Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Estamos de nuevo conectados con ustedes a esta hora, 6 de la tarde, en punto, momento de que ustedes disfruten conmigo de este recorrido que hacemos por los éxitos dance a través de nuestro conteo, la X Top Dance, que llega con otra nueva edición en este fin de semana. Están escuchando la X96.5. Gracias por tenernos allí, por hacerse compañía este fin de semana con nosotros. Y bueno, aquí estoy para enterarlos de lo que pasa con la movida de los DJs más importantes en el mundo con estas 10 canciones, 10 casillas que vienen a continuación y por supuesto nuestros acostumbrados recomendados de la semana, que son 3 en total. Soy Julio César Soto y les doy la más cordial bienvenida a esto que se llama la X Top Dance, el conteo con los éxitos dance más importantes del mundo. La X Top Dance. Comienzo contándoles que hay una canción que abandona esta nueva edición de la X Top Dance y se trata de Elton John con Dua Lipa, que supieron pues ligarse muy bien el uno al otro bajo la producción de este DJ australiano Pnu. Y luego Clapton retomó su hit y esta canción finalmente logró tener pues un sonido diferenciado de su versión original, igualmente muy exitoso en las pistas de baile. Esta versión de Clapton del gran Cold Heart es la que abandona esta semana nuestro conteo. Sale de la posición número 9, deja libre una casilla. Eso quiere decir que despedimos Cold Heart, pero tenemos un nuevo ingreso esta semana. Arrancamos este conteo con las posiciones número 10, número 9 y número 8. Justamente en la posición número 10 entra a ser parte desde esta semana la nueva canción de Clean Bandit, que nos presenta al lado del sueco A7S, este trío ganador del Grammy. Clean Bandit, conformado por Grace Chato, Jack Patterson y Luke Patterson, están de regreso con su primera canción del 2022, Everything But You, con la participación del artista sueco nominado al premio Brit A7S. Este es un track bastante eufórico, pegadizo, acerca de la búsqueda de tranquilidad en el estar juntos. Fue compuesto por la banda multiplatino y A7S junto con los creadores de éxitos Digital Farm Animals, y viene a ser la canción número 13 de Clean Bandit en ingresar al top 20 en el Reino Unido. Aquí está ingresando por primera vez a nuestro conteo en la posición número 10. Clean Bandit y la voz de este sueco A7S juntos en Everything But You. Posición número 9. Ahí tenemos una vibrante colaboración cargada de muchísimo funk. Es la primera muestra del nuevo de Kygo para este año y al mismo tiempo marca el regreso de la banda DNCE a la música. Desde el 2018 andaban bastante aquietados estos chicos. Participaron con el lanzamiento en la fiesta de Sports Illustrated en Los Ángeles, momentos antes del Super Bowl, y allí presentaron esta canción por primera vez. Dancing Fit se llama lo que hacen juntos Kygo y DNCE. Están en la posición número 9, subiendo del lugar número 10 y pues completando su primera semana con nosotros. Y vamos a escuchar en este trío de canciones, este trío de artistas, a Alok y Alan Walker con la voz de Kiro en la posición número 8. Alok sigue siendo uno de los artistas más destacados del Brasil, famoso por éxitos como Faded. Llega ahora con quien es la mayor exportación noruega en los últimos años, Alan Walker, fusionando el talento de ambos con la voz de Kiro en este track que se llama Headlights. Posición número 8, estable una semana más en esta casilla en la X Top 10. Aquí están entonces las casillas 10, 9 y 8. Así arrancamos nuestro conteo con esta nueva edición. Número 10. Oh, my heart needs some headspace. Every night try to escape. Got me calling for your name. Feel you touching. You take me to a place only we know. Away from all the noise and the people. You número 9. Baby, La X Top Dance. Soy Julio César Soto, los acompaño a través de la X96.5 en este fin de semana con esta buena descarga de música dance. A partir de este momento comienza la música a los mejores beats en nuestra estación, porque después de las 7 de la noche, cuando finalicemos, arrancará nuestro Residente X, por supuesto, con una genial tanda retro. Por ahí estará DJ Gada este fin de semana de muchos invitados. Anoche tuvimos el set de nuestro DJ El Loco, después de las 10 de la noche, después de que abriera nuestro espacio Residente X los viernes en edición nacional, Dayana Rodríguez. Y el domingo, que es víspera de festivo, estaremos arrancando Residente X con un maravilloso set que nos entrega DJ Rock, que es otro de nuestros DJs invitados en este fin de semana, a ritmo de Amapiano. No se lo vayan a perder, 8 de la noche este domingo, previo al lunes festivo. Seguimos con dos posiciones más, las casillas número 7 y número 6. Ahí le damos la bienvenida a este cuarteto de grandes talentos de la escena electrónica, unidos para llevar lejos el sonido de In Your Arms, For an Angel, todo un clásico de la música dance, inicialmente conocido por Paul Van Dyke, pero ahora Topic, Robin Schulz, Nico Santos se han unido para hacer una especie de refresh de esta canción. Viene del lugar número 7, bueno, permanece estable en esta posición, la número 7 una semana más en nuestro conteo, en la tercera semana siendo parte de la X Top Dance. Ahí estará en la casilla 7, In Your Arms, con Topic, Robin Schulz, Nico Santos, una canción original de Paul Van Dyke. Y escucharemos también en la posición número 6 este hit que desciende una casilla, pierde una posición esta semana, Avamax y Tiesto haciendo dúo con The Moto. Descienden del lugar número 5, son 12 semanas que llevan siendo parte de nuestro conteo y ocupan en esta oportunidad la casilla número 6. Avamax, un talento bastante joven, una voz que le agrega bastante profundidad a esta canción, según lo que afirmó el mismo Tiesto, que estuvo bastante complacido de poder realizar este dúo con tremenda artista. Ahí están juntos en la casilla 6. Posiciones número 7 y número 6 suenan a continuación en nuestro conteo. Número 7. My heart was waiting lonely. If you saw it closely, you see the scars. Oh yeah. But all the things you showed me make me feel so holy. Make some bubbles. I've known that gelato. Wanna be seeing double. Gotta do. Los éxitos dance están aquí, en la X Top Dance. Ustedes escuchan la X Top Dance, los éxitos más importantes de esta música, la música dance en el mundo. Ya vendrán las siguientes posiciones porque es tiempo de que escuchen el primero de mis recomendados en esta nueva edición. Recomendado en la X Top Dance. Jule Corey es un DJ y productor británico bastante productivo y todo lo convierte en un bombazo dance. Se trata de un ex concursante de reality show de MTV, siempre dedicado al fitness y que con el tiempo profesionalizó su amor por la electrónica hasta convertirse en uno de los productores más apetecidos de la industria dance. Cuando creo un track, siempre pienso en el momento en el que la pista se enciende. Busco que tenga emoción, algo que se consigue a través de las voces y de la letra. Quiero que mis canciones también se escuchen en la casa, no solo en el club. Ahí está la opinión de este tremendo productor sobre lo que hace en su estudio de grabación cuando crea un hit, como este que nos presenta a continuación. Se llama Liquor Store. I know. To have a fucking party. La X Top Dance. Escuchaban Liquor Store, es el primero de mis recomendados. Son tres, ya vendrán en un ratito los dos siguientes. Ahí estaba Joel Corey también haciendo parte de esta nueva edición en nuestro conteo. Vamos a seguir con las dos siguientes posiciones, las casillas número 5 y número 4. Posición número 5 para Disconnected con James Hype y Tita Lowe, que desciende del lugar número 3. Baja a esta posición la número 5 con 5 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo. Juntos, son pareja en la vida real y han trabajado juntos en este track que se escribió en solo 5 segundos cuando ambos estaban sentados juntos en el estudio hablando y les llegó la inspiración para la creación de esto que se llama Disconnected, descendiendo del lugar número 3 y ocupando la posición número 5 esta semana en nuestro conteo. Y escucharemos también a Alesso y a Katy Perry. Qué buena dupla que han hecho este par de artistas. Ella muy feliz por estos días con su residencia en Las Vegas. Y bueno, Alesso, que sigue siendo uno de los mejores DJs más apetecidos con todo este sonido dance, esparciéndolo por buena parte del mundo. When I'm Gone se llama esta canción en la posición número 4. Sube del lugar número 6, gana 2 posiciones en esta nueva edición de nuestro conteo y es su 8ª semana con nosotros en la X Top Dance. Casillas número 5 con James Hype, su Disconnected, y posición número 4 con Alesso y Katy Perry en When I'm Gone. Número 5. I feel a little. 4. X Top Dance, con ustedes, Julio César Soto. Escuchan la X96.5, conectadísimos con ustedes a través de nuestro WhatsApp en el 318-860-9616. Ahí estamos, y a través de nuestras redes sociales en Instagram, en nuestro Facebook y con nuestro sonido en streaming para que los escuchen en cualquier lugar del mundo ingresando a la xcali.com. Me voy con el segundo recomendado que tengo para ustedes hoy antes de proseguir con las posiciones número 3 y número 2. Recibimos a Swedish House Mafia, que han anunciado ya la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum Paradise Again, del que además han compartido su nuevo sencillo Red Light. El nuevo y esperado álbum de este trío, formado por Axwell, Steve Angelo y Sebastian Ingrosso, llegará el 15 de abril a través de Republic Records. Y bueno, este es otro genial adelanto que llega después de It Gets Better, Lifetime y Mod to a Flame. Un track que llega con nada más y nada menos que con la colaboración de Sting, quien interpreta su conocidísimo estribillo de su hit Roxanne de la banda The Police, adaptado a la música electrónica de este trío. Este es el resultado. Red Light con Swedish House Mafia y Sting. Recomendado en la X Top Dance. La X Top Dance. Qué tremenda colaboración, Sting, al lado de los Swedish House Mafia con Red Light. Es mi segundo recomendado para ustedes hoy en nuestro conteo, la X Top Dance. Continuamos con las dos siguientes posiciones. A continuación, las casillas número 3 y número 2. Posición número 3 para A Craze, un ex número 1 de este conteo que ahora viene en descenso y abandona la posición 2 para caer al tercer lugar con Do It, Do It, una canción que fue tremendamente viral. Y bueno, es el tercer lanzamiento del año de este super DJ A Craze, que se acompaña de Cherries en esta canción Do It, Do It. Posición número 3, completando 14 semanas con nosotros. Y en la posición 2, de nuevo Jax Jones, pero ahora acompañándose de Neck con Where Did You Go. El productor y DJ multiinstrumentista, además, Jax Jones, pues está presente de nuevo junto al vocalista Neck. Así es como este par de artistas nominados al Grammy se unen para rendir un homenaje al icónico género del Eurodance, que tiene mucho de este tinte especial. Este nuevo track que sube del lugar número 4 hasta la posición número 2 de nuestro conteo en esta semana. Dos semanas lleva siendo parte de la X Top Dance y aquí está, escalando posiciones rápidamente. Casilla 3 para Do It To It con A Crazy Cherish y posición 2 para Where Did You Go con Jax Jones y Neck. Número 3. Where did you go? I wanna know. César Soto los acompaña en la X Top Dance. Es fin de semana a través de la X96.5. Ustedes tienen programación 24/7 con ustedes. Les recuerdo que este lunes es festivo y que tendremos además una programación especial en la tarde. Tendremos nuestro especial de mujeres poderosas, ya que estamos cerrando este mes dedicado a la mujer. Pues ahí tendremos con Estefanía y con Lu un buen set de música. Hemos elegido las mujeres que, además de destacarse en su carrera artística como intérpretes, como compositoras, cantantes y demás, han logrado también ser muy buenas negociantes, ser muy buenas empresarias y se han logrado pues también destacar en esta área. Ahí las escucharán ustedes a partir de las 4 de la tarde este lunes festivo. Tenemos una cita, Lu, Estefanía y yo los vamos a estar acompañando en otro de nuestros especiales X con las mujeres poderosas de la música. Aquí viene mi último recomendado antes de pasar al número 1 en esta nueva edición de nuestro conteo, la X Top Dance. Recomendado en la X Top Dance. Homeballs es el proyecto del músico brasilero Eduardo Zaniolo, quien en muy corto tiempo de su carrera pues ya acumula una importante cantidad de éxitos con sus tracks Take Me Out, Touch Me, Heavy Dirty Soul, y ha podido además trabajar en varios remixes en colaboración con Vintage Cold War. En streaming sus números superan la marca de los 40 millones de reproducciones en Spotify, siendo un artista que aparece constantemente en las listas de reproducción oficiales de la plataforma y el artista número 17 de la música electrónica con más escuchas mensuales en Brasil. Aquí está unido a Sevec. Esto se llama Move Your Body. Step up to the beat, got the urge to move your body. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Move Your Body, el último de mis recomendados hoy con Onvoz y Zebek. Estos recomendados ustedes los pueden consultar más adelantito en nuestra página web laxcali.com, así como este conteo completito actualizado en esta, la más reciente edición. Edición que llega a su final. Gracias por estar con nosotros, gracias por su compañía y por estar 24/7 compartiendo su rutina con la X96.5. Los dejo con la canción más importante esta semana en nuestro conteo, que vuelve a ser Sacrifice con The Weeknd y Swedish House Mafia. Estables una semana más, su segunda semana, como número uno en nuestro conteo. Estas fueron las 10 canciones más importantes del mundo dance, la X Top Dance. Número uno. This is Ariana Grande. I love to think me from your point of view. Hey, it's Lil Nas X. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. La X. Son las 6:55 en la X96.5. En Automotor recibimos tu usado a precio de revista motor, previo peritaje, Hyundai HB20. Cuota desde 678,342 pesos. Aplican términos y condiciones. El mejor respaldo postventa ubicados en la carrera primera número 38A34. Automotor.co. La X96.5. Orión Kia te trae lluvia de picantos. Sí, inventario Kia para entrega inmediata. Pregunta por nuestra aprobación 100% sin experiencia crediticia y aprobación en línea. Este fin de semana visítanos en la carrera 100 número 1290 Sur y Avenida Tercera N número 3446 Norte. Auto Orión, apoya Bay Grupo. La X 96.5. Llévate el Suzuki Swift híbrido con tasa de financiación desde 0.64% con 12 meses de gracia y entrega inmediata. Recibimos tu usado. Visita nuestra vitrina Colmotors del Valle en la avenida Paso Ancho 7799. Aplican términos y condiciones. Suzuki respalda y garantiza Derco. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. I'm not afraid to al aire. Residente X. Fin de semana retro en Residente X.